de paseo. Visite Valle Quieto, aire fresco, flores, tranquilidad, oxígeno, sol, luz, alegría. Mentira. He llegado, sí señor, llegué. Bonitas flores, ¿qué serán? ¿Cempasúchiles, gardenias o violetas? ¡Recórcholis! ¡Esta sí que es vida! De descansar. Hasta mañana. Thank you. cocodrilo. Son un cocodrilo. ¡Cocodrilo! Quietud y está muy oscuro, pero yo sé que no pasa nada, absolutamente nada.